Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Hola Martes, hola Nora, hola Santiago, hola Graciela. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Pero muy bien, seguimos acá en la semana firme. Sí, estamos como una burbujita porque estuvimos el sábado haciendo el programa especial desde San Pedro, que era una celebración, era una conmemoración realmente. Un programa especial con mucha calidez de parte de los sanpedrinos que nos recibieron. Y seguimos con las burbujitas del premio que nos dieron la Universidad de Buenos Aires. Segundo premio en divulgación educativa para Bicentenario por el programa Las Malas Palabras, que fue un programa que hicimos en marzo, donde dijimos caca, culo, todo eso, no hubo problema, teníamos permiso. Miren, se hizo esta es la cuarta edición del premio de la Universidad de Buenos Aires al periodismo educativo y cultural. 189 trabajos se presentaron por 95 periodistas de provincia de Tucumán, Misiones, Catamarca, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, muchos lugares de Buenos Aires. Bueno, el jurado, Alberto Scilioni, ministro de Educación, Mario Pergolini, periodista y conductor de Cualesa, Eduardo Aliberti, Estela Martini, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Silvio Fishbein, de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Divulgación educativa, primer premio para Revuelto Gramajo, con su emisión Otras Voces. Segundo premio para Bicentenario, por lo que dije. Tercer premio El Explorador Cultural, con su emisión Experiencia del Trabajo Grupal en Radio América. Y después Radio Nacional se llevó premios también en divulgación científica. El primer premio, Investigación Nacional, con la emisión El Poder de la Trata, conducido por Miriam Lewin y Dominelli. El tercer premio también, con Ciencia y Trabajo, con la emisión Informe José Balseiro, conducido por Diana Costanzo. O sea que la radio se llevó tres premios de la Universidad de Buenos Aires a la divulgación educativa y cultural. Y nosotros estamos chochos, de verdad. Muy bien. Venimos agrandaditos. No, tranquilo. Tranquilo, todo bien. No hay que agrandarse, nunca. Todo bien. Bueno, Graciela, ¿cómo se comunican los oyentes con Bicentenario? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde todo el país al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Bicentenario? Largaron el clásico Mineral. Trata de hacer la delantera el 4 Figueres, va resueltamente en busca de la vanguardia número 6 Vasco Caribeño. Van a pasar por primera vez frente al disco y lo viene haciendo. Por el lado de la pista lo hace el número 6 Vasco Caribeño. Gana terreno por el lado de la pista el número 5 Dancer Play, que va resueltamente en busca de la vanguardia. Luego viene corriendo el número 4 Figueres, el 3 Che Bailarín. Siempre de chico lo soñé correr en un hipódromo y nunca pensé que iba a llegar acá. Y bueno, hoy en el día de hoy estamos acá. Viene ganando el terreno abierto el 4 Figueres. Por dentro viene corriendo el 3 Che Bailarín. Los competidores hacen el ingreso al tiro derecho final. En la señal indicatoria de los 500 metros, por dentro lo hace el número 5 de Spray. Va resueltamente en busca de la vanguardia por el lado exterior de la pista. La primera carrera gané con Descendiente, al cuidado de Luisito Camilo. Y la última gané con India Gine Clásico en Rocha. El número 6 Vasco Caribeño, entramos de hecho, viene corriendo el competidor número 4 Figueres en larga carga abierta. Lo viene haciendo el número 1 Lojano. Los competidores van a enfrentar los últimos 200 metros de carrera. Hay varios competidores en lucha por la primera ubicación. Vasco Caribeño abierto, atropella rápidamente el número 1 Lojano. Va a buscar la vanguardia y viene dominando 50 metros finales. Se va a imponer el número 1 Lojano. Clara ventaja sobre el número 4 Figueres, que corre por dentro y cruzaron el disco. Tema bicentenario del día. Los hipódromos argentinos, para los estadios, esos inmensos, increíbles estadios de ese deporte que es el deporte de los reyes, pero cuyos seguidores son burreros. Son burreros. Qué curioso. Circo le decían en Roma. Era el circo. Claro. Era alargado y corrían las carreras de cuadrigas. Claro, exactamente. Sueños, vos fíjate, un deporte con pocos ejecutantes, porque en cualquier potrero no podés dedicarte a correr caballos. Por lo menos no son tantos los que tienen caballos para correr. Y sin embargo, son los sueños de miles que llegan hasta la locura. Por algo aquello de Palermo, me tenés loco y enfermo. Igual depende. Seco y enfermo. Porque seco y enfermo. Igual depende, porque digo, en las provincias... Ajá. No te hace falta, no es un potrero, sino que con una ruta y dos caballos, hay una cuadrera y hay una puesta. Sí, hay. Así que digo, no, la infraestructura es parte del negocio del juego, pero no del deporte en sí, que puede hacerse en cualquier campo. Puede hacerse, no sí. Así, claro, los hipódromos. No, las cuadreras tienen una limitación que son 400 metros claro. Y dos caballos. Y dos caballos. Claro. No es tan complicado. Así. No es tan complicado. No. Los ídolos de las pistas, de Palermo, La Plata, San Isidro, todo el país. Ídolos, tanto los caballos como los jockey. Sí. Impresionantes. Porque ahí son dos clases de ídolos. Puedes amar a un caballo y no te gusta el tipo que lo monta. También no, claro. Pasa eso, ¿no? Sí, hay rechiflas. Dice, caballo tal con la monta de... O sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Vamos a ver después si hay caballos que tuvieron algún... ¿Ustedes jugaron? ¿Son apostadores? ¿Han ido? No, yo nunca. No, ¿Nunca pisaste un hipódromo? Yo nunca. Jorge. Mi billetera apareció en un hipódromo porque me la afanaron en un tren y la fueron a jugar. Ese se lo podés decir a tu señora. Sí. Ese se lo podés decir a tu señora. Que apareció vacía. Parecen los cuentos de mi papá que cuando mi vieja lo enganchaba que tenía la rosa en el bolsillo del sobre claro. Todo, decía, me lo pusieron en el subte. Sí. ¿Sabés qué pasa? Te dicen, este paga un montón, ¿viste? Este es un tapado, paga un montón y vos te comes un garrón ahí. A mi papá. Yo fui, siendo muy joven, fui unas pocas veces, pero fui más que nada a... Jugué muy poco, pero iba a mirar y hice cuentos y siempre me gustó y leí mucho sobre los temas porque siempre me gustó ese mundo, el mundo de los burreros. Muy especial. Y de vamos a hablar cabulero. Sí. Cabulero, lindísimamente cabulero. Sí, con esas caras de agrias cuando el tipo tuvo una tarde horrible, no un poco. Sí, pero en general el que va sabe que tiene mucho más claro que va a perder que va a ganar. Sí. Digo, no sé, pero va con el sueño. En el bolsillo que vos crees que van a ganar. Hay muchos que se juegan la vida. La vida. Y se juegan sabiendo que la pierden, claro, pero sabiendo que la van a perder. Bueno, los hipódromos argentinos hoy en Bicentenario. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. El 7 de mayo de 1876, los tranvías y los trenes que cruzaban Buenos Aires reventaban de gente. Incluso no alcanzaron los 50 vagones que el ferrocarril dispuso para transportar a las multitudes que iban a participar de la jornada inaugural del Hipódromo Argentino de Palermo. El gran estadio de los burreos porteños se levantó pegadito a los alfalfares de Rosas y al Parque 3 de Febrero. Muchos se perdieron la fiesta inaugural y esas primeras 7 carreras. En la primera carrera de la historia del hipódromo, 10.000 personas vieron cómo triunfaba el caballo Resbaloso. El edificio original del hipódromo de Palermo, construido por un tal Paris, tenía una tribuna para 1.600 personas con 40 palcos para familias y un servicio de restaurante atendido por el Hotel de la P. De la Pikes, de la P. Imagínense a los señores de Levita y a las damas con sus amplios vestidos paseándose por los jardines del hipódromo. 7 años después de la inauguración, el Jockey Club pasa a manejar el hipódromo y en 1884 se corre por primera vez el Gran Premio Nacional. El Gran Premio Nacional es el Derby argentino y se disputa sobre 2.500 metros reservado para caballos de 3 años. En el mes de septiembre, en cambio, se corre la Polla de Potrillos. Bueno, un hecho curioso de aquella primera edición del Derby. Las multitudes y el entonces presidente Roca se asombraron al ver que el caballo ganador Souvenir estaba montado por un jockey uruguayo que apenas tenía 11 años de edad. Ese fue el ganador del Gran Premio. Todo ese gran espacio turfístico se siguió expandiendo. En 1898, por ejemplo, muy cerca de la pista, se inaugura el famoso Tattersall de Palermo. Tattersall era el nombre de un ciudadano inglés que en el siglo XVII había creado un espacio exclusivo para la venta de caballos de carrera. Los edificios originales del hipódromo, de madera y metal de estilo victoriano, fueron reemplazados a partir de 1908 por otros edificios de estilo francés. Pasó lo mismo que con la Rambla de Mar del Plata. A una primera versión de madera de aspecto pintoresco le sucedió otra de mampostería, más institucional, de estilo clásico inspirado en la arquitectura del siglo XVIII francés. Su autor fue el arquitecto francés Fort Dujarric, formado en la Escuela Francesa de Bellas Artes. Se reconstruyó la tribuna oficial con capacidad para 2.000 personas y 3 años después se completó el conjunto arquitectónico con la Confitería París. Contamos el asombro ante un jockey que apenas tenía 11 años y se ganó el Gran Premio. Por supuesto que el Hipódromo de Buenos Aires vivió muchas jornadas para el asombro, viendo volar directamente a puras sangres como Old Man, Botafogo, La Misión o Yatasto, y a esos ñomos que los montaron, jockeys excepcionales como Domingo Torterolo, Máximo Acosta, Ireneo Leguizamo y Marina Lescano, la yoqueta, ¿se acuerdan? Hubo mucho para el asombro, pero también para la discusión. Y por eso en 1947 llega el cambio tecnológico. Se usa por primera vez el photochart, que es un sistema de ojo eléctrico que fotografía el momento exacto en que los caballos cruzan el disco de llegada y allí pudieron dirimirse con precisión las polémicas del cabeza a cabeza. Bueno, el Hipódromo Argentino fue el primero en el país en instalar un totalizador. Bueno, ¿en qué consiste el gran centro burrero que se llama Hipódromo Argentino de Palermo desde 1953? En 3 pistas de arena de cava, 2 de las pistas exclusivas para entrenamiento y vareo de caballos y la pista principal, que tiene una extensión de 2.400 metros y un ancho de 28 metros. Esa pista se usa para el desarrollo de competencias y se habilita también para entrenamientos. Los que saben dicen que es una de las mejores pistas del mundo y está hecha en una mezcla de distintos materiales, 80% arena, 14% de limo, 6% de arcilla, mezcla que está controlada por el INTEMIN, que es el Instituto Técnico de Minerales, para certificar los porcentajes mencionados. Bueno, tiene un especial sistema de drenaje natural para que pueda ser usada con toda normalidad en días de lluvia. Los expertos aseguran que su diseño permite organizar carreras de 1.000 y 1.100 metros sin necesidad de usar codo alguno, o sea, en plena recta. Desde el último codo hasta el disco hay una distancia total de 600 metros. Bueno, ¿hasta cuántos caballos y jockey entran para competir en esa pista? Hasta 21 competidores. El hipódromo organiza unas 120 reuniones hípicas al año, pero a la gente que va le gusta el juego y también hay 2 salas con más de 1.000 máquinas tragamonedas. Hace poco un jugador de las máquinas tragamonedas se llevó un palo 300 de premios, ¿eh? O sea que no solo con los burros llevan ahí unos mangos. Bueno, por supuesto que las carreras son pasión de multitudes. Y si las multitudes de los estadios de fútbol parecen millones comparadas con las multitudes de turf y los gritos de gol se oyen a cuadras, los burreros de alma sueñan sueños tan grandes que todos juntos llegan más allá de las nubes. Por supuesto que con caballos alados. Maldito sea Palermo, me tenés seco y enfermo, mal vestido y sin mortal. Porque el viento los domingos me patino con los pingos en el H Nacional. A buscar al que no pierde, me atraganto con la verde y me estudió el pedigre. Y a pesar de la cartilla, largo yo la ventanilla, todo el laburo del mes. Berretines que tengo con los pingos, mentejones de todos los domingos. Por tu culpa me encuentro bien fané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un zungo roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador? Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Hoy estamos regalones porque estamos contentos. Eso es. Bueno, tenemos 4 pares de entradas en Bicentenario para el estreno de la obra El Castigo sin Venganza, de la compañía española Rakatá. Esto es en el Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes, 1343. Las entradas son para la función de hoy, a las 20:45. Hoy martes, ¿eh? Hoy martes. Nos tienen que llamar al 4322-0304, 4322-0304, para participar de este sorteo. 4 pares de entradas para el estreno de la obra El Castigo sin Venganza, de la compañía española Rakatá, Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes, 1343. La función es para hoy a las 20:45. ¡Llame ya! ¡Llame ya! Y vos tenías otro anuncio. Sí. Yo tengo una invitación. Sí, no tiene una patilla, le falta una patilla. Ahora es otro. Es otro, favor, se no me puede siguen rompiendo. Así. Se me sigue rompiendo. Está bien, es una moda usar una sola patilla. Se me siguen rompiendo. Se hace la interesante con nosotros. Se me siguen rompiendo. Bueno, te digo, vos viste que salió en estos últimos días que las escuelas bonaerenses y otras escuelas van a poder ir cambiando los nombres que las designan. Ajá. Incluso sometiéndolos a votación de los pibes. En este caso en particular, a mí me encanta avisarle a la gente que puede votar en este blogspot que es Escuela 1D5, DE. O sea, Escuela D con las dos letras, DE5.blogspot.com. Porque están buscando cambiar el nombre a esta escuela y uno de los candidatos es Norberto Morresi. Norberto Morresi, que tenía solo 17 años cuando fue detenido desaparecido, era un militante de la UES en Parque Patricios, fue alfabetizador popular y está propuesto como uno de los nombres. Te digo que es impresionante ya lo que se está votando, pero queremos que todos los que puedan lo voten. Entonces, escuela1d5.blogspot.com. Bueno, y llegan los oyentes de Bicentenario. Vamos a escucharlos. Por empezar, le digo que tengo 73 años. Yo subí caballo de carrera en el tiempo de los Chafardini, de Tomasito Mucló. Pero le voy a contar esta historia que me pasó en el año 65, 25 de julio de 1965. Me perdí de ganar $500,000. 5 casas reportaban en aquel tiempo. Y entonces juré que nunca más en la vida iba al hipódromo. Y hace que no piso el hipódromo 45 años, ahora tengo 73. Y la llevo a su alma, que la dejé, no la jugué en el primer intervalo de la triple, la primera carrera del triple, pagó una fortuna. Me perdí de ganar con 5 vales, 5 motos hileras, lo que le cuento es verdad. Fue el 25 de julio de 1965. Y después el otro ganó el segundo de la trip y el último, el carrera de la trip. Hola chicos, soy Tati, qué maravilla, otro premio, se lo merecen. Un beso muy grande para todos y todos. Chicos, felicitaciones, ¿eh? Besitos, chau. Tati, un beso, muchas gracias, de verdad. Eso, Tati, y qué gracias. Bronca que tiene el burrero, el sí, 25 de julio, mastica esa fecha, el 25 de julio de 1965. Perdí 5 casas. Ay, qué dolor. No, que te duele eso. ¿Qué, que lo duele? Parió. ¿Cómo no? Que lo parió Mendieta, 5 casas. Yo recuerdo, yo tengo los recuerdos de la trastienda. Ustedes hablan del hipódromo, uh-huh. Él habla de la sociedad y yo hablo de mi casa. Yo me acuerdo de mi papá, que como a mamá no le gustaba, no jugaba mucho el viejo, realmente no es que se perdía claro. dinero, pero le gustaba ir, y a mamá, que era una laburante, que no, de inmigrante no tenía nada, pero tenía como esa cabeza, lo que se ganaba se debía traducir en insumo, ladrillo y libros, cosas así tangibles. Entonces, esa distracción de dinero la sacaba. La ponía muy mal. La ponía muy mal. Entonces, el viejo dijo, yo decía que iba a la cancha. Por eso te decía lo de la rosa. Ajá. Entonces mi mamá se fijaba y tenía el viejo que no sabía mentirte, digo mucho, venía con los boletitos. Con los boletitos, los traía y todo. O si no, se olvidaba la rosa en el sobre todo. Bueno, al final le tuvo que... Fue una promesa de amor, no voy a ir nunca más. Pobre. Creo que no fue hasta que se separó, después no sé. No sé, no me consta. Bueno, por ahí después pudo ir, porque realmente es muy lindo. Es muy lindo, sí, señor. De todas maneras, ha cambiado mucho, porque la gente ya no va al hipódromo, ha dejado de ir, porque ahora se juega es a través de las agencias. Sí, es verdad. Se juega a través de los televisores. Sí. El espectáculo en sí, mucha gente iba por el espectáculo y bueno, ahora está vacío. Y además perdió. Porque tenía como toda una mística y un lustre. ¿No? Sí, claro. El ir era, o sea, él se juntaba con los amigos y había como una previa y el cafecito en determinado lugar, claro, y después entrar y cambiarse los chismes, claro. Había todo como un ritual y bueno, más allá de eso, a mí me contaban que donde se perdió mucho, mira que también fue ahí, en el menemismo, que se transformó en una suerte de vidriera de pizza con champán diferente que expulsó. Bueno, el menemismo es mucho... el que privatiza justamente. Privatiza, el hipódromo, y aparte el hipódromo pasa a ser un lugar simplemente para como la ruleta, para ganar o plata. Para antes ganar... la carrera de caballo, claro. Algunos lo consideraban como un deporte. Bueno, entonces dicen que con esa privatización pasó a ser como un bingo más, pero que pierde mucho para el burrero tradicional de todos estos espacios en común que compartían antes, durante y después, aun cuando se escapaban de las señoras. Tenemos un mail también. Sí, nos escribe Jorge Oriola, que es un consecuente oyente desde Esquel, para contarnos un paisaje de aquellos lugares. Con respecto al tema de hoy, dice, nació a mediados de los años 30 en Esquel. Nunca fue un gran atractivo popular, sino de sectores medios y en especial de muy buen poder económico y político. Zona de caballos, zona rural. Hubo aras famosos, como el de los hermanos Amaya, desalojadores de indígenas en Nahuel Pan en 1937. Hipódromo y Tiro fueron los vericuetos de una clase social dirigente, algunos de cuyos miembros fueron de oscura participación antipopular, como el citado Lorenzo Amaya. El abrazo de siempre, Jorge Oriola, desde Esquel. Bueno, hipódromos argentinos es el tema de hoy. Hemos visto el de Palermo, vamos a ver otros hipódromos célebres. Jorge, antes de pasar, digamos que no estamos propiciando, pues ya va a venir alguno que nos va a decir, el juego es un vicio, no estamos propiciando el vicio, estamos contando los ritos. Y menos el de las maquinitas. Claro. Menos que menos. Menos que menos. Menos que menos, ¿eh? Pero bueno, eso es parte de lo que vino con el menemismo, lo de las maquinitas. Sí, toda esa porquería. Convertir eso en un bingo, digamos, lo que era otra cosa de verdad. Bueno, hipódromos argentinos, decíamos, en Bicentenario. Vamos a seguir con el tema después de las noticias de Radio Nacional y del informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿me diría la efeméride del día de hoy de la fecha? ¿Cómo no? Un 23 de noviembre, pero de 1862, nació en Buenos Aires el músico, compositor y educador Alberto Williams. Ay, digo yo, Pepe, este señor Alberto, ¿por qué se puso un apellido en idioma? ¿No se lo podía poner en buen Cayetano? Es que su apellido, Williams, no podía cambiárselo. Ay, no, Pepe, eso no es cierto. Mire, mi vecina, doña Eusebia, fue propiamente al registro civil y pidió que le cambiaran el apellido, mire. ¿Y cómo era el apellido de su vecina? Ay, Pepe, me da un poco de vergüenza decirle. Por algo se lo quiso cambiar, ¿no? Bueno, se lo digo. Mi vecina se llamaba Eusebia Diente de Ajo. Pero Diente de Ajo era el apellido. Sí, Pepe, se lo estoy diciendo. Por eso se lo quiso cambiar. Y bueno, Catita, cada uno tiene el apellido que le toca. Ay, sí, pero ella hizo los trámites y ahora tiene un apellido mucho más serio y presentable. ¿Y cómo se llama ahora? Eusebia Naranja de Ombligo. Pero ese apellido es más raro que el anterior. Ya, pero por lo menos las naranjas son mejor que el ajo, ¿no? Y bueno, así que ahora nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Alzan la cinta, parten los hongos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alza la tenda, la mano estrecha que no fue avisor. Siguen corriendo doblas del como, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el alrededor. Le gritamos solo, gritando la popular. Digamos que Leguizamo y Gardel eran muy amigos. Y Gardel supo tener algún caballo de carrera, aparte Gardel era... Ah, fue dueño de algún caballo de carrera. Sí. Pasa que cuenta la leyenda de mi barrio que en la casa donde yo vivo actualmente funcionaba un lugar donde había juego clandestino. Y que más de una vez Leguizamo se quedaba después de las partidas de póker a dormir ahí. No sé si es cierto, pero los vecinos antiguos, muy antiguos de la zona, y la persona que me lo vendió me contó esa historia. Fue todo un personaje, uno de los argentinos más importantes, que era uruguayo, obviamente, como gran cantidad de los argentinos importantes. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy. Durante la primera mitad del siglo XX, y un poco más hasta los 60 y algo, ¿no?, los burros, o los tungos, que así se le decían las carreras de caballo, fue un espectáculo popular que colmaba todos los fines de semana los tres hipódromos donde solían concurrir los porteños. Ellos eran Palermo, cuyo nombre completo, como ya le digo, Jorge, es hipódromo argentino, el de San Isidro y el de La Plata. Como dato curioso, digamos que los tres tienen pistas distintas. La de Palermo, como ya se dijo, es de arena. La de San Isidro es de césped y la de La Plata es de tierra. Una característica rara. Digamos que en las cercanías de la capital existieron otros hipódromos, en Lanús, Loma de Zamora, Temperley, Longchamp, Luján, San Martín y otro en Buenos Aires mismo, anterior al de Palermo, en Belgrano, cerca de donde hoy está la cancha de River, que cerró en 1912. O sea, antes estaban los patos, ahora están las gallinas. Si bien el espectáculo era absolutamente popular, se daba dentro del ámbito del turf una contradicción para nada sutil. El turf era conocido como el deporte de los reyes, pero como aquí no había reyes, a falta de sangre azul, buena era la alta burguesía que se encargaba del manejo absoluto de todo lo referente a las carreras de caballo a través del exclusivísimo Jockey Club. Este club fue fundado, como ya se dijo, en 1882 por el doctor Carlos Pellegrini. Imitaba a clubes similares de Francia e Inglaterra. Su misión manifiesta era el mejoramiento de la raza caballar, aunque en la práctica su misión más importante era intervenir en la política nacional en defensa de los intereses de los terratenientes. Digamos que hasta que asumió Perón, la mayoría de los presidentes de la nación habían sido socios del Jockey Club. Después, en época de Menem, aceptaron como socio a Jorge Triaca. Dicen que previo pago de un palo verde, lo que habla de la decadencia del Jockey Club. Que sí. No solo los hipódromos estaban manejados por los terratenientes, sino que los principales aras y durante años los mejores ejemplares eran propiedad de estos cogotudos. Sin embargo, a la fiesta de cada fin de semana concurrían los sectores más bajos. No solo a ver si acertaban un sport que los salvara, sino que iban porque sentían verdadera admiración por ciertos caballos y por algunos jockeys que eran ídolos de esas multitudes. Eso sí, las instalaciones de los hipódromos estaban preparadas para ese contraste de clases. Cada sector social tenía su tribuna para uso exclusivo. A la popular, también llamada la perrera o la patera, porque ahí estaban los patos, iban los más humildes. eran las tribunas más grandes y las más alejadas del disco. Frente a la línea de llegada, el lugar de honor, estaba la tribuna oficial, donde iban los socios del jockey, sus esposas ataviadas a la europea en los grandes premios, y además los dueños de los pingos, embajadores y cuanta gente de guita hubiese por ahí. Y en el medio, separando, entre la oficial y la perrera, estaba la tribuna llamada paddock, que era una especie de clase ejecutiva que vendría a ser en los aviones, para los que no le daba el cuero para la oficial, pero que no se querían mezclar con los patos de la popular. Y ya que hablamos de carreras, quiero referirme a uno de los caballos más importantes, si no el más importante de la historia. Esto hay gente que dice que sí, que no. Me refiero a un hijo de Old Man y Corea, que debutó el 1 de marzo de 1917 con el nombre de Botafogo. Botafogo fue un crack que se ganó todo. Fue uno de los poquísimos ganadores en la historia del turf de lo que se llama la cuádruple corona argentina, que consiste en ganar en un mismo año la Polla de Potrillo, el Jockey Club, el Nacional y el Carlos Pellegrini, que son los cuatro grandes premios. Botafogo obtuvo la corona en 1917. Tanta fama de ganador tenía que hubo un par de veces en que todos los competidores se borraron antes de la carrera. Esto ocurrió en 1918 en el Clásico Vicente Casares y en el Clásico Chacabuco, donde Botafogo terminó corriendo solo. Oh, no se presentó nadie. Increíble, corrió solo. Y ganó. Y ganó. Pero mucho, eso es más increíble. Pero mucho fue, más. La final fue reñida. Pero mucho más increíble fue cuando ese mismo año, el 18, Botafogo pierde por poco más de un cuerpo el Gran Premio Carlos Pellegrini frente a otro gran caballo que aparecía en ese momento, Grey Fox. Todos los diarios titularon con tipografía catástrofe la pérdida del invicto de Botafogo. No había otro tema en la calle más que Botafogo o Grey Fox, teniendo el primero todo el apoyo popular. Y aquí viene lo interesante y novedoso. La presión de la gente y de la prensa fue tan intensa que ambos propietarios, y mira a quién le voy a nombrar, Diego de Alvear, dueño de Botafogo, y Saturnino Unzué, dueño de Grey Fox, decidieron hacer una revancha en 15 días. Los dos caballos solos en la pista, ellos dos solos, y sin aceptar apuesta del público. Solo Alvear y Unzué apostarían 10.000 pesos cada uno, una fortuna en ese año, y el que ganara lo donaría a fines benéficos. Viva el populismo, digamos, sí, ¿cierto? Populismo oligárquico. Eso. Ese domingo 17 de noviembre del 18 en el hipódromo de Palermo no cabía ni un alfiler. Vino gente del interior, incluso de Montevideo y Santiago de Chile. A las 10 de la mañana ya habían cerrado las puertas y la carrera era a las 4. Finalmente llegó la hora. Alzan la cinta, no había partidores como ahora, cinta. Y Botafogo, a quien ya llamaban el caballo del pueblo, larga en punta. Sigue en punta y llega al disco como un crack con 100 metros de ventaja. Disco que dicen que no pudo cruzar por la invasión del público a la pista que quería palmear a su ídolo. Mientras en la tribuna oficial Alvear se relamía con tanta popularidad. Esa era la contradicción del hipódromo popular. Y por decisión de su propietario Alvear, Botafogo no volvió a las pistas, sino que fue llevado como semental, o sea, a pasar buena vida, al Ara Chapadmalal de su amigo Martínez Dios. Claro. Donde, lamentablemente, por una enfermedad, murió al poco tiempo, en abril del 22. Como padrillo, tuvo buena descendencia. Le faltaba la emoción, ¿no? Pero no tuvo tanto. Tuvieron que pasar 29 años, hasta 1951, en que apareciera otro caballo digno de llamarse el caballo del pueblo. Hijo de Congreve, su nombre, Yatasto. Oh. Pero esa es otra historia. Bueno, viejo Francisco, decir al pulpo que el lunático lo voy a retirar a cuarteles de invierno. Ya se ha ganado su garbancito. Y la barra completamente agradecida. Sentí la barra. Muy bien. Bicentenario. En la voz de Santiago Varela. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su bicentenario. ¿Por qué esta música? A ver. Porque voy a hablar de un hipódromo que fue el primero en Sudamérica y en este momento es el preferido de muchísimas bandas urbanas jóvenes, porque es el lugar donde se presenta el Indio Solari, donde se presenta un escenario ricotero. Voy a hablar del Hipódromo de Tandil. El Hipódromo de Tandil, que se inauguró en 1866, fue el primero de los abiertos en Sudamérica, a partir de la decisión de un grupo de 96 vecinos que fundó la Asociación Circo de Carreras Tandileras. En el siglo XIX el deporte de la carrera de caballos tiene plena vigencia en Tandil y es anterior a la fundación del Jockey Club en Buenos Aires. Una iniciativa, bueno, ya lo contaron ustedes, llevada a cabo por el mismísimo Carlos Pellegrini, considerado el padre del turf. Los domingos, mientras tocaba la banda municipal, todo el pueblo se daba cita allí para observar los grandes desafíos entre propietarios de caballos, entrenadores, jinetes y cuidadores. Antes del fin del siglo XIX, uno de los jinetes más destacados era Julián Andrade, cuyo nombre adquiere fama adicional porque es el nombre del célebre gaucho Juan Moreira. ¿Ven? Julián Andrade. Ya a principios del siglo XX, el Hipódromo de Tandil es el centro de actividades sociales y deportivas de la ciudad. Su momento de mayor esplendor es en la década del 60, tanto por el número de carreras como por la cantidad de caballos que se convierte en el 60 en el hipódromo tercero en importancia del país, el tercer hipódromo más importante del país. Tandil además dio importantes figuras en esta materia. En 1957, para orgullo local, el jockey Daniel Vidal, en la monta de Largobeo, triunfaba en Palermo en un final de bandera verde, derrotando al legendario Irineo Leguizamo, que montaba a Irin Sarri. Otro jockey de la ciudad alcanzó un prestigio muy grande al ser el primer tandilense ganador en el Hipódromo de La Plata, Roque Barrera, con el caballo Pamperito. El 17 de abril de 1966, con motivo del centenario de la fundación del hipódromo, se concretó la reunión hípica más importante de la historia. Ese día se corrieron 6 carreras de puros con 75 inscriptos y se batieron todos los récords de público y de apuesta. La última carrera se disputa en 1984 y desde entonces el predio quedó abandonado hasta el 2004, en que el municipio hace un acuerdo con el club hípico y se inicia el proceso de recuperación del hipódromo. El 5 de marzo del 2006, después de 22 años de estar cerrado, vuelve a funcionar. Las voces de las multitudes en las tribunas y el vibrante sonido de la campana de largada se vuelven a escuchar en Tandil. El hipódromo retomó la actividad con la disputa de 3 grandes premios oficiales y varias carreras extraoficiales en una jornada que reunió a más de 35.000 personas. La reapertura fue el punto culminante de un largo proceso que había iniciado el municipio, como ya dije, tratando de llevar adelante un acuerdo con el club hípico, quien se hizo cargo del predio, evitando la pérdida definitiva de un espacio que vos sabés que ya lo habían loteado para vender, ya lo habían parcelado para vender y bueno, lo salvaron. En el circo de carreras más antiguo de Sudamérica, en el barrio de Villa Aguirre, entonces se puso en marcha un programa de recuperación que permitió reacondicionar las estructuras que se encontraban devastadas por el tiempo y la desidia. Había además toda una historia alrededor de una trazada de ferrocarril y demás que se había puesto en este lugar. Pero a mí lo que me interesa, además de la historia cronológica, que es interesante porque, por ejemplo, les puedo contar que en 1870, dicen, en el Salón Municipal se lee una nota del tesorero: los palcos construidos ya pueden ser utilizados, resolviéndose que los hombres mayores de 12 años paguen 5 pesos por el asiento y las señoras tengan el pase libre. En 1886, la llegada del ferrocarril hasta el pueblo inutiliza el circo de carreras cuando pasa por el medio. Pero de todo modo, sí, pero se llega a un acuerdo de con la empresa y entonces hacen el trazado actual de las vías. En esos tiempos, un salario del responsable del mantenimiento de la cancha, alambrado y zanja era de 400 pesos. Dice, después los premios, por ejemplo, eran premios muy chiquitos, eran premios de 100 pesos, porque el premio Movediza, caballos criollos y mestizos, tiros 100 metros, premio 150 pesos, por ejemplo. En 1989, y a propuesta de Dalmiro de la Canal, que se presenta en los planos 1899, se acepta reformar el circo dándole una forma igual a la del Hipódromo Nacional. Hay una anécdota de un jockey que se llama Hipólito Milán Darragueira, al que le decían el mago. Él ganó 1.300 carreras a lo largo de toda su trayectoria. Vive en la avenida de acceso al hipódromo junto a su esposa y cuenta que tenía que hacer una dieta impresionante, que la señora era la que cuidaba, y los baños turcos que eran improvisados en la propia casa por la señora, para que el peso nunca fuera un obstáculo en su carrera deportiva. La única mujer con patente oficial de cuidadora también estuvo presente en la última carrera, ingresando al peaje de la brida del caballo ganador de la primera prueba, Lady Reuters. En el 5 de julio del 2008, a la noche, se celebra en el Hipódromo de Tandil uno de los encuentros de rock nacional más importante de los últimos tiempos, el recital del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, del Indio Solari. Para esa fecha, Tandil se preparó para recibir a más de 60.000 seguidores. Hoy, y a pocos días de haber recibido casi 100.000 personas, entre las cuales estaba nuestro querido y nunca bien ponderado Agustín Camisa, podemos decir que Tandil es, en su hipódromo, la patria ricotera. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Escuchamos a los oyentes de Bicentenario. Está bueno, y el programa de hoy es todo, che. El tema, yo fui jugador, fui burrero y sé lo que es. Y le tengo que decir a Nora que no es así, que sabe que va a perder. El tipo que juega, se va a poner, sabe que va a ganar y se juega la vida porque sabe que va a ganar y lo estudió y se remató estudiando la revista y los datos y no puede perder, y no puede perder y le pone todo. Y después como dice, no la pierde, pero va a ganar, no va a perder. Alguno puede ser, uno de 100 puede ser que diga que va a perder. Chau, che, muy bueno. Hola, Bicentenario, soy Carlos de Quilmes. Puede ser que el TUF haya perdido su brillo que tenía en décadas pasadas porque todos los matungos se pasaron al fútbol. No digo los que iban a verlo, sino los que juegan. Un abrazo grande. Gracias. A nosotros nunca nos gustó jugar, pero sí nos encantaba ir a cenar al Hipódromo de San Isidro, ver la llegada de las carreras justo en ese lugar a través de los ventanales, pero era notable el odio, el rechazo que tenían los burreros a los hinchas de fútbol. Si a mí se me ocurría alguna vez con una radio pequeña tratar de escuchar un partido, me lo hacían cerrar, lo rechazaban totalmente y nos llamaban chupanaranjas. Enrique. Hola, buenas tardes, Bicentenario, soy Ana de la Plata. Felicitaciones por un premio más, se los merecen a todos. Y les cuento que cada 19 de noviembre, en el aniversario de la ciudad, acá el Circo Platense, se llena de gente en un ritual cultural con miles y miles de personas que visten sus mejores galas para asistir a los tres clásicos más grandes que hay en todo el año. El Joaquín B. González, el 19 de noviembre, y el Dardo Rocha. Ahí se encuentra uno con gente que no ve hace años y se vuelve a relacionar. Hay comida, hay festejos. Bueno, y el hipódromo es parte fundamental de ese día. Él lo es durante todo el año, pero ese día es fundamental participar de la fiesta burrera. Bueno, gracias por todo, chicos. Los quiero. Ana. Muchas gracias a los oyentes. ¿Eh? Que cuánta data, ¿no? Que nos tiran, además, cómo nos ayudan a hacer el programa de verdad, aportándonos testimonios, cosas, información, que viene bárbaro. Yo estaba pensando en el caso de un escritor, filósofo y divulgador de filosofía, que ama los burros tanto que, bueno, y tiene la plata, que se va a ver los grandes premios en los distintos escenarios del mundo, en los mejores hipódromos del mundo. Él está ahí siempre, se llama Fernando Sabater, y justamente escribió bastante sobre turf, sí. Y hace 2 años se ganó el premio Planeta por la novela La Hermandad de la Buena Suerte, donde están los burros, ¿eh? Ama los burros. Y los burreros. Burrero de alma, de verdad. Es un tipo que le encantan los burros, y acá seguramente hay mucho, pero viste que hoy no se habla de burreros famosos. Si no, tipos... porque además ha dejado de ser un tema donde iba gente joven. O sea, a ver, cuando te lo, a mí por lo menos, cuando me lo contaban, siendo yo chica, se supone que los que iban era gente como muy joven, no era un deporte de gente muy grande. No, pero de cuarentones, sí. Era, es una hinchada más jovata que la del fútbol. Sí, es más jovata que la del fútbol. Es mayor que la del fútbol en edad. Y se consideran muy distintos, como decía este oyente, porque se consideran catedráticos. Ese es el desprecio que tienen los burreros. Los burreros pueden estar en el que se caen a pedazos, pero se consideran catedráticos. Que ellos saben. A mí me parece que ha decrecido la gente joven que se acerca al hipódromo. No creo que haya mucha gente joven que vaya al hipódromo. Hay otro fenómeno ahora que tiene mucho que ver con lo comercial, que es que antes había carrera los fines de semana. Y ahora hay carrera todos los días. Todos los días, claro. Llega un momento eso satura. Claro. Entonces eso también satura y hace que únicamente se acerque la gente con ánimo de, como una máquina tragamoneda, de sacar un peso. Pero antes la carrera era toda una actividad, había que almorzar temprano, había que salir, ir al hipódromo y uno se encontraba con gente. Sí. Era todo un festejo, por decirlo de alguna manera. Yo, digamos, siento que amo el fútbol, pero pienso en el tipo que es burrero de alma y está la apuesta en el centro, ¿no? No es concebible. Vos podés concebir el fútbol, aún en la época del Prode, ¿no? Vos podías concebir el fútbol y desinteresarte, pero yo prácticamente no jugaba porque siempre pierdo a cualquier juego de azar. Podés amar el fútbol sin ninguna idea de apuesta de nada, de hecho, en general. Sí, no, claro. Pero, bueno, tiene mucho más de deporte que obviamente. Sí, mira, obviamente, el turf, tiene mucho más de deporte. Turf, aparte es estudio. Yo conozco un caso, mi padre fue periodista deportivo durante un momento en su vida y un día estaba como periodista en el hipódromo y otro periodista de La Nación, creo que fue, había acertado las 8 carreras en el diario. Ajá. Puesto como ganador los 8. Entonces lo fueron a felicitar. Los quemó, pagar un poco. Porque había acertado todo. Y él habría ganado mucha plata. Claro. Él no ganó nada, porque no le jugó a ninguno de los 8 que él puso como ganador. Qué bárbaro. O sea, esas son cosas que pasan en ese ambiente de los burros. Había como un rasgo de caballerosidad, ¿no? Ligada al turf. Hay algo de había, de romántico. Sí. De... Sí. Había romántico. Tantos señores, en serio, despreciaban a los hinchas de fútbol. Sí. Era desprecio. Completamente. ¿Cuál es la parte? Estamos como con la parte agradable. La otra parte, la de quedarse seco, jugarse hasta la casa. Tampoco la podemos olvidar. Otra que caballerosidad. Como es un juego y puede ser un vicio. Es un vicio y una apuesta. Es como dice él, ser de Boca es más sano. Exacto. Tenemos ganadores, ¿eh? Ya que hablamos de apuesta, hay ganadores. Hay ganadores. Bueno, para la obra El Castigo sin Venganza de la compañía española Rakatá, hoy en el Teatro Metropolitan, Avenida Corrientes 1343, funciona a las 20:45, se lo lleva Elena de Almagro, Oscar de Mataderos, Hilda de Villa Urquiza y Miguel de Remedios de Escalada. Elena de Almagro ganó por una cabeza. Por una cabeza, sí, señor. Bueno, nos vamos, ¿eh? Hablamos de las apuestas, hablamos de competir, qué sé yo, de los caballos, ¿eh? De que uno desplazó a otro. Botafogo, qué impresionante historia que tuvo que correr solo porque no tenía rivales. Qué increíble. Bueno, hoy fueron los hipódromos argentinos. ¿Sabe de qué vamos a hablar mañana en Bicentenario? Los duelistas argentinos, personajes de nuestra historia que quisieron resolver sus conflictos yéndose a los bifes, o no precisamente a los bifes, sino a otro tipo de recursos. Los duelistas argentinos, mañana en Bicentenario. Y ahora nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y Alejandro Apo con su muy buen programa, Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. ¡Cruzaron el disco!